Hola, mi nombre es Cecilia Christiansen, les hablo desde Estocolmo, Suecia. Esta es una llamada de Skype que grabamos a través de Audacity para publicarse como la tarea del módulo, me parece que 4, para la Westcasting Academy. Vamos a hacer una llamada a nuestro amigo o amiga de Skype, no sabemos quién será, pero nos contestará y con esto podremos hacer la tarea. A ver, llamando a Skype. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Muy bien, estamos contentos de finalmente conseguir a alguien que conteste a nuestra llamada. No ha sido Roser como lo estuvimos intentando hace un momento, sino nuestro amigo de Skype. Muy bien, estamos contentos de finalmente conseguir a alguien que conteste a nuestra llamada. No ha sido Roser como lo estuvimos intentando hace un momento, sino nuestro amigo. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. If you hear this message, but not your own voice, then something is wrong with your audio recording settings. Please check your microphone and microphone settings or visit skype.com for more help. Thank you for using the Skype call testing service. Goodbye. Muchas gracias, gracias Skype. Y hasta aquí llegamos con nuestra entrevista de hoy. Hemos llamado a Skype, que nos ha contestado amablemente. Antes habíamos intentado ponernos en contacto con Roser, pero no sabemos por qué el audio no ha funcionado. Ha hablado Cecilia Christiansen desde Estocolmo, Suecia. Gracias.